ain't an educated man, as all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make a kiss smile, I'll raise my glass. And if you don't like it, barely, you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Media y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos y todas las y los Metalhead Around the World. Una semana más, una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Bueno, buenas tardes, Paco, de nuevo. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la banda que yo creo que junto a los Pixies fueron los creadores del rock alternativo, Jane's Addiction. Una pedazo banda que con solamente, no sé si tres discos, a lo mejor dos y medio, porque el primero fue en directo, pues han creado todo un estilo y toda una forma de hacer rock. La semana pasada es que nos regalaron la noticia de las fechas de la próxima gira por España. En salas, no en festivales, porque la última vez creo que tocaron el Rock in Rio. Y después de la última espantada, porque yo recuerdo haber comprado entradas para la Riviera hace ya a lo mejor 10 años. ¿Y no comparecieron? Sí, espantada. Creo que fue cuando sacaron el disco Les Strays, una reunión que hicieron. ¿En el 2001 o por ahí? Pues, no jodas, ya 20 años. He echado 10. Una breve reunión. Ah, bueno, luego en el 2004 se volvieron a los... Sí, bueno, estuvieron 85-91... En el 2008 puede 97, ser. De 2001 al 2004, sí, y luego sí. 2008 ya es la que desde hoy, o sea, la que hoy podemos disfrutar. Cuenta. Pero bueno, hoy en día, la noticia importante es que cuentan con la participación del huidizo Eric Avery, el bajista. ¿Ha vuelto? Sí, porque las anteriores veces estuvo Flea... Se fue, estuvo, sí, en el 2010 el Avery. No, eso fue mucho antes, en el 2000... O sea, después del tercer disco, que vamos a poner el Ritual de lo Habitual, fue el último que grabó ya por movidas espectaculares entre toda la banda, en fin, luego las contaremos. Y esta es la primera vez que yo creo que se ha juntado. No está haciendo una gira Ay, pues ¿a quién teloneaban? Ay, ya no me acuerdo. Pero bueno, que vienen aquí a España y ahí estaremos para disfrutarlos. La formación clásica, ya digo, con Eric Avery. Hay que reconocer que James son, pues de verdad, una banda muy, muy, muy original. Supieron mezclar todo. Desde los clásicos de los 70, Black Sabbath, Led Zeppelin, el gótico que venía del Reino Unido, Sister of Mercy, y algo de melodía pop. Joy Division, poquito. Sí. De ahí salió algo que realmente era nuevo. En su momento costaba hacerse a esos sonidos. Era algo que no se había oído, realmente diferente, ya digo, una mezcla de todo. Y o estabas muy entrenado y tenías los oídos un poco, ya digo, entrenados a oír todo tipo de cosas, o si no, costó mucho que entrasen. Arrancaron con un disco en directo, además, con dos cojones, macho. Y un palo. Sí, señor. El segundo muy bien y el tercero y este, que es Ritual de lo Habitual, fue una auténtica pasada. Un cantante diferente, Perry Farrell, muy provocador. Un guitarrista heavy que llena todo de fuerza y poder. Navarro. Dave Navarro. Yo lo vi con Red Hot Chili Peppers cuando se disolvieron y después de este disco. Y él se unió a los Chili Peppers. Y por encima de todo, la base rítmica, con Stephen Ocho Brazos Perkins y Eric Avery al bajo, quien de verdad es el que cimentaba su música, pues en las grabaciones se empezaba siempre con el bajo y sobre esa línea de bajos se empezaba a añadir guitarras, pero no los riffs, como es lo habitual. Ese bajo, a veces funky, a veces hardcore, daba una vuelta de tuerca a todo lo conocido hasta entonces. El tema que hoy ponemos es Stop, que es el que abre el disco, y es una auténtica obra de arte. Desde el comienzo, la verdad que con esa chica hablando en un mexicano extraño, y que es entendible, pero que has hecho un clásico. La portada, pues otro clasicazo. La anterior ya es siempre muy, muy provocadoras. El anterior, creo que salía el Nothing Shocking, ya nada nos sorprende, nada nos choquea. Salían dos siamesas, una estatua que con dos siamesas unidas y ardiendo por la cabeza, nada nos sorprende. El primero era un dibujo de Perry Farrell, una especie como de Zeomo medio desnudo. Y esta tercera, pues pura provocación. En ella se ve a los muñecos de plastilina de los que utilizan para las pelis de stop motion. Y ahí está Perry Farrell a la izquierda. Y luego, en medio y a la derecha, están dos chicas. A ver si me acuerdo los nombres. Ciola Blue y Cassie Nicoli. Cassie Nicoli era su novia, que era una productora de cine, una también manager musical, en fin. Y una amiga de ambos, Ciola Blue, que luego más tarde se suicidaría. Ahora contamos la historia de esa portada. Aparecen los tres desnudos, con la colilleja de Perry Farrell, en fin. La primera cara de este disco pues es puro hard rock, adrenalítica, poderosa, y la cara B es otra cosa muy distinta. Son canciones más largas, más atmosféricas, como Three Days, que hace referencia a esta portada que yo comento. Esta canción, por ejemplo, Three Days, bueno, pues tiene influencias claramente de Led Zeppelin o de Pink Floyd. Oh, muy bien. Three Days cuenta lo bien que se lo pasó el amigo Perry Farrell con esas dos chicas en un fin de semana, tres días de auténtica locura de rock, drogas y sexo. Y esa es la portada. ¿Por ese orden? No, nunca por ese orden, ni por el contrario. Pero todo ello, sí. Bueno, tras este primer LP en directo, el Nothing Shocking, como comentábamos, llegó la confirmación con el segundo y un disco, el Ritual de lo Habitual, que nunca estuvo exento de problemas en la grabación. Avery, el bajista, y Perry Farrell no se hablaban. El cantante no empezó a grabar hasta días más tarde de que empezaran ellos a añadir las bases, unos 10 días más o menos. Algunas fuentes comentan que ahí no se hablaba ni Cristo, pero los problemas realmente importantes eran entre Avery, que terminaría yéndose, y Perry Farrell. Hasta el punto que nunca coincidieron en el estudio. Siempre cuando aparecía Perry Farrell, cuando Eric Avery se piraba. Mejor, había así, problemas de así drogas. Así no discuten. Así no discuten. Si uno no quiere, llega tarde y punto. Problemas de drogas de todos. Perry Farrell estaba intentando desengancharse. Demi Navarro decía que no, que eso le molaba mucho. Y continuó a niveles, pues bueno, ya casi sospechados. E indecentes, ¿no? De consumo de todo tipo de estupefacientes. Toda una explosión de sonidos, subidas, bajadas, parones, aceleraciones. Una canción que yo creo que es total. Tomaron prestado el lado subversivo del punk, la energía del heavy metal y ese sentido teatral que tiene el rock gótico. Y como empieza esta canción, que no la perdáis, señores, señoras de Los Ángeles, Juana's Addiction. El tema Stop. Señores y señoras, Nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. Pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles. Juana's Adicción. Vamos hasta el año 88, después del pepinazo que fue de Ultra Violence, que sacaron un año antes, los de San Francisco, hijos de filipinos. Death Angel, ¿no? Sí señor, publicaron Frolic Through the Park, un segundo disco de thrash metal un poco extraño, con unos riffs peculiares, unos desarrollos inusuales para la época. Vamos a poner I'm Bored. Escuchad esas guitarras y la increíble voz de Mar Osagueda, que pusimos el otro día, porque es el cantante de lo nuevo, del nuevo disco de... No sé. De Kerry King. Ay. Estate a lo que estás. ¿Eh? Sí, que estoy poniendo tu canción. Para mí, uno de los vocalistas más subestimados de todos los tiempos. un enorme muro de sonido y una batería realmente novedosa para la época. Vamos con el con Los Dead Angels y este Bored. I'm bored. I'm bored. Para la época era una cosa rarita. ¿Rarita? Rarita. Bueno, vamos a poner una cosa también que a ti te parece raro, los Primal Scream. El tema que vamos a poner es Country Girl, del disco Riot City Blues. Lo suyo es el viejo rock and roll de toda la vida. Y este Riot City Blues es un disco sencillo. Tan sencillo pues como una banda haciendo lo que más le gusta, rock and roll. Son los creadores de Screamadelica, del año 92. Y eso es un pedazo de disco por el que muchos darían un brazo por conseguir grabar algo parecido. Esencias estonianas por los cuatro costados. Tal vez demasiada esencia, Tal vez demasiada. Muy especiados estaban. Disco sencillo, divertido, muy vitalista. Muchos problemas de su cantante con la heroína. En directo, un moñas. ¿Sí? Sí, te voy a contar una anécdota. Telonearon en Bobby el año 90. Bobby Gillespie. Batería de Jesus Mary Chain. Tuvieron desde el 84 hasta el 87, aunque ya tenía la banda montada, Primal Scream, desde el año 82 más o menos. Cuando llegaron a España teloneando a Red Hot Chili Peppers en el año 93 en las ventas, concierto mítico, El tío iba pues un poco, no sé, si iba muy puesto, muy subido de... Iba de guays. De guay, muy guay. Y a la entrada de las ventas había un montón de camiones regalando sneakers, Mars, M&M's, de todo tipo estos de galletitas y cosas y ricas. Y no los comisteis. Joder, si no lo comíamos, pero nos dieron tantos que al final cuando salió el test y con esa, no sé si pinta de suficiencia, de chulería, de estar por encima de todos, empezó a caer una lluvia de todo. A los anteriores, que fueron, no sé si fueron Tribu X, también les cayó, pero siguieron allí bregando. Pero este no os aguantó. Este, señor Lila. Y se fue para atrás del escenario. La corista, una chica negra con una voz negra tremenda, siguió al frente cantando, el guitarrista también. Este hizo un amago de salir, le cayó de nuevo una tormenta de sneakers y Mars y ya se retiró definitivamente. Qué poca educación. Y tirar comida. Y tirar comida. Y tirárselo al artista. Tirar comida. Había otros 4 o 5 artistas muy buenos. Bueno, no era lo importante ese día. Lo importante no eran Preman y Scream, sino los Red Hot Chili Peppers. Y creo que toda la gente lo que tenía era gana de que se fuesen y tocaran. A ese no tuviste el huevo de tirarle nada. A los Red Hot Chili Peppers. Hicieron un pedazo de concierto. Con Dave Navarro, precisamente. Sí, con señor. Dave Navarro. Hicieron un pedazo de concierto. Un solo batería del batería de los Peppers, que al final tiró todos los bombos. Iba con un peto y cuando se puso de pie se le cayó el peto y iba... Iba a escape libre. Iba en plan comando. Se le había olvidado los calzoncillos al tío. Joder, muy buen concierto, ¿eh? Eso no se olvida. Eso iba ad hoc. Ay, brutal, tío. Rock alternativo, post-punk... Ya digo, desde el 82, Preman Scream, este tema Country Girl de Rock City Blues. Never get to big, never get to heavy, never get to cool as you stop paying your dues. Oh yeah, what can a papa do? Go back to your mama, she'll take care of you. Life's a wife, life's a son. Stay a drink until morning comes. But yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Country girl, take my hand, lead me through this deceased land. Take care of you. Country girl, take my hand, lead me through this deceased land. What you sold, but yeah, what can a poor boy do? What can I do? better go back to your mama. She'll take care of you. One last time, country girl, take my hand. ¿Rolling o no Rolling? Bastante Rolling. Bastante, mucha esencia. ¿Verdad? Sí. Muy estoniano. Mucho, muchísimo. Vamos hasta el 17 de septiembre del 75. Scorpions lanza su tercer álbum, In Trance. Algunos opinan que es el primer álbum de Scorpions. El primero en que la banda abandonó los estilos del crowd rock. Este, y la psicodelia. El progresivo. Para dar forma a su sonido hard rock. También fue el primero en usar el familiar logo que los ha acompañado durante las siguientes décadas. Ahí lo estrena. Las bandas que no han cambiado de logo han triunfado. Han triunfado. También fue el primero con el productor Dieter Dierks. Dieter Dierks, con el cual la banda alcanzó una larga racha de álbumes de éxito hasta la década de los 80. 80. Bien entrado, 80, sí. Y sí, hasta el Savage Amusement, creo que sí. Amusement, o sí. ¿Tú sabes lo que ha dicho esta semana Max Norman? Max Norman, productor, reputadísimo productor por gente como Ozzy, Megadeth, Sabotage, que hay miles de Ingwild Mastins. Ah, sí, lo he leído. Que le parecen geniales, que son una técnica virtuosa, dice, pero solo hay un Uli John Roth. Y es la diferencia entre lo que hemos comentado aquí siempre, malabares de la guitarra, masturbamástiles, y un tío que de verdad impone un estilo y algo, una elegancia como Uli John Roth, que hay muy, muy, muy poquitos. Sí, señor, pues ¿a qué achacan este cambio en gran parte a la incorporación de Uli John Roth? Como bien dices, que aunque participó en el anterior disco, el Flight to Rainbow, su influencia allí fue mínima. Al contrario que en este. Vamos a escuchar Robot Man, que abre la cara B, un rock and roll, muy rock and rollera y dinámica, que te invita a hacer headbanging. Y Felipe. Y recomiendo desde aquí, que yo no sé si la hemos puesto o no la hemos puesto, la versión en directo de este. Ah, del Tokyo Tapes. De Tokyo Tapes, que es una auténtica pasada. ¿No tienes que hacer tú un adelanto de un especial que vamos a preparar para escarnio mío? Sí. Vamos a hacer un especial que contaremos con Carlos Burgos. Con Carlos Burgos, de directos en el Budokan. Te vamos a infringir el programa de directos en el Budokan y, cómo no, no faltará el Tokyo Tapes. Vamos joder. Con la versión en estudio del Robot Man del In Trance. Cause a man ran wild, reduced the qué auténtica pasada este tema. Ya digo, gana en el Budokan. Tiene muchos más matices, más rico. Y las voces de los nipones. Bueno, pues no te preocupes que lo oirás en el Budokan. Sí, gracias, tío. Pero me pon otro tema. Por el mismo nombre, con la cantidad de canciones que hay. Bueno, ya veré yo lo que pongo. No, mira, será a Carlos el que lo va a hacer, ¿no? No, pero Carlos es colega mío y pondrá, yo le indicaré convenientemente. ¡Qué bonito! Porque somos colegas de Budokan. Hemos estado y tú yo no. Todavía no. Vaya, me estás infringiendo constantemente. Oye, que no se nos olvide, el próximo miércoles tenemos un especial también con Carlos Burgos, nuestro especialista en especiales, de Wasp. Versiones de Wasp. Versiones de otros grupos que perpetradas por Wasp. Vamos a hacerlo así. Wasp interpretando canciones de otros grupos. Muy bien, bueno. Que tienen un montón. Y buenas. Y buenas, tío, sí. Bueno, I Know Maiden. De Clashman, del Virtual X del año 98. Bueno, pues, macho, ahí está. Tú ya has empezado creando la polémica. El Factor X es pobre y el Virtual. Bueno, como dices. Es un tú, poco peor. El tiempo pone a cada disco en su sitio. Y este disco, que en su momento recibió muchas críticas porque veníamos de un dios como Bruce Dickinson. Era un poquito castaña. Yo lo he escuchado de nuevo. Y desde luego supera con creces a muchas de las cosas nuevas que está sacando ahora. Bastante. Dicen que es un disco, bueno, que posiblemente es el peor de su discografía, que tiene un sonido pobre, lánguido, sin aquí, energía. El Harry se lo comió, bueno, con el Nigel Green este, se lo guisó y se lo comió todo y... Pero como siempre, Steve Harris es el que... Pero aquí más y... Rego. Hombre, aquí se había ido también otro gran compositor dentro de la banda, que era el guitarrista Dave Murray. Adrian Smith, perdón. Adrian Smith, que siempre los confundo. Que se fue con Bruce Dickinson. Que se fue con... No. Sí, estuvo en... Pero más adelante, él se fue por su cuenta. No, se iría a su casa y luego se fue me imagino que no se... Que no se metió directamente en la banda de Dickinson. No, pero luego después. Y luego los juntaron. Bueno, ¿cómo puede ser esto de un disco que tiene temas como The Clansman, que es el que vamos a poner, El único. No, hombre, Future Real está genial. The Angel and the Glenberg es una auténtica pasada. Es que ahora van a ser todo bueno. A eso voy, Es que no es un mal disco. ¿Cómo estáis, amigos? Lightning Strikes. ¿Cómo estáis, amigos? Es una castaña importante. No, es un... Sí. Bien. O sea, ¿tú prefieres, por ejemplo, el truño ese de que aparece... Es que no me acuerdo cómo se llama el que aparece en el tanque, no me acuerdo cómo se llama el disco ese, es que lo escucho tampoco. El del tanque. Ese sí que es una castaña que se quiso meter a hacer progresivo y bueno. Bueno, ¿no? Progresivo llevan haciendo toda la vida. Sí. ¿Hombre? Seven Shop, Seven Son. Yo pensaba que era heavy metal. Un poquito metal. Progresivo. Yo pensaba ¿o no? Que era heavy metal. ¿No? ¿Ahora son progresivos los Maiden? Poquito, sí. ¿Cómo dices tú? ¡Atiende! Bueno. En mi opinión, desde luego, no es un mal disco. En su momento sí reconozco que me causó impresión porque, joder, veníamos de otra cosa, pero viendo lo que están sacando últimamente, que ninguna canción se me queda en la memoria, que ya la memoria tuya va fallando. También influye, también efectivamente. Tienes mucho recipiente, pero poco memoria. No, que se me acaba el disco duro. El continente. Ya no me acuerdo ni cómo se llama el disco este. El continente. Death and Mother, Mother, Death, no sé cuántos. Bueno. Sí. Pero bueno, jugaron con la dualidad de la realidad virtual, sacaron un videojuego en ese momento. Por cierto, la portada más fea de la galaxia, las dos portadas. Tenían unos dibujos guay del ¿cómo se llama? Derek Rings. Y sacaron unas castañas. Ahí voy a estar contigo. Vaya. Voy a estar contigo. No sé si las últimas también se podían llevar algún premio, ¿eh? Bueno, dicen que... Bueno, sacaron el Edge Hunter, como comentábamos, que era un recopilatorio y un videojuego incluido en él. Dicen que Blaze Bailey, yo creo que dicen que era malo, pero yo estuve en los dos conciertos que dio en España. Estuve. Que tuvimos... Contigo. Sí, y uno que nos molestaba con sus pelitos, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Casi le tenemos que... Que le diste una cachetada. Un ostión. Bueno, no fue una opción. Fue un ligero aviso. Una collejita. Mi época, punky. Bueno, que Blaze Bailey no lo dio todo. Y yo digo que quien lo viese, como tú, Paco, yo creo que se le puede acusar de muchas cosas. Que no tenga el chorro de voz que tiene Bruce. Que sea menos carismático. Bastante más feo y con menos pelo que Bruce Dickinson. Pero que lo da todo. Bruce Dickinson también es muy feo. Pues este más. Si cabe. Pero yo creo que el tío siempre se lo ha entregado todo. Sí, yo con el señor Bailey. Bailey's no me meto. Bueno, Es que estuvo hace 2 semanas, creo, en la sala Moby Dick, tocando en solitario, y de nuevo lo dio absolutamente... Por lo visto, éxito. Sí, sí, no. Rotundo. Es una sala para 200 personas, pero claro, es que es un tío muy próximo, encima en esa sala que estás tocándote con él, se firmó con todo el mundo, fotografió con todo el mundo. ¿Estás tocándote con él? No. Pero, ¿quién pero quién no sabe? Se, pero no se descarta. ¿Quién sabe? Bueno, tiene sabor a Maiden desde el principio. Y bueno, este tema está cantado, lo hemos oído también en alguna ocasión, cantado por Bruce Dickinson. Y si un tío no conoce la historia de Maiden, va a estar con que ese tema es de Bruce Dickinson, de la época clásica de Dickinson, el Clansman. Ahora creo que lo han apartado del repertorio, pero lo está tocando, sobre todo cuando arrancó de nuevo, lo estuvieron tocando. Yo creo que Steve Harris quiso volver al tono de Paul Di'Anno, y la voz de Blaze Bayley yo creo que es muy parecida, ¿no? Tal vez, bueno, bastante más profesional, a lo mejor con algún matiz más, que menos punky, más heavy lorro, de la banda Wolfsband, que yo creo que no lo hemos traído. Algún día voy a poner algo de Wolfsband. Y bueno, yo creo que estaba en la otra voz de lo que era Bruce Dickinson. Tuvieron que adaptar toda la parte instrumental, toda la parte de composición instrumental, a la nueva voz de Blaze Bayley. Vamos a poner un tema, Clansman, que yo creo que es un clásico, de un disco que yo quiero reivindicar, que no es tan malo. William Wallace, cuenta la historia de William Wallace. Sí, señor. La lucha de los escoceses por su libertad. Porque por entonces sacaron la película, me parece, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, Virtual X es el disco del año 98 y Clansman, el segundo disco con Blaze Bayley, y esto es Maiden .3, 3.0. Returning chains, and I know what I want when I turn. take anymore. No, we can't let them take anymore. We're the land of the free. No, no, we can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. We're the land of the free. No, no, we can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. We're the land of the free. Oh. Y luego me gruñes, Paco. Se eterniza aquí tus colegas los Maiden. Colegas los progresivos Maiden. Sí, bastante, además. Bastante progresivo. Bueno, vamos a cambiar el tercio. Septiembre del año pasado apareció un disco que compilaba y documentaba las pruebas y tribulaciones de dos leyendas del rock de un pequeño barrio del oeste de Londres. A saber, Mr. Lemmy Kilmister. Bájame los Maiden ya, que me estás taladrando la oreja. Y su amigote Larry Wallis. ¿Quién era Larry Wallis? El primer guitarrista de... Sí, señor. Grabó un Parol. Yo creo que no grabó... Nada más. Nada más. Alguna canción en el primero. Tal. El disco se llamaba The Boys of Lanbroke Grove. Recoge temas de sus diversos proyectos paralelos. Incluido Motorhead, los Pink Fairies, que son los de Larry Wallis. Headcut. Y este tema que Lemmy, que se llama Paradise, que Lemmy grabó con The Upsetters. Los Upsetters, el grupo de acompañamiento de Little Richard, de Otis Redding y de James Brown, casi nada. También aparece Mick Green. ¿Quién era Mick Green? De Johnny Kidd and the Pirates. Muy fan Lemmy de ellos. Remezclado por René de la Muerte. De los rockabillys The Brains, o sea que hay aquí un batiburrillo para disfrute de todos. Vamos a escuchar a Lemmy, a Mick Green en Paradise. Trouble, you got me saying double. Rockabilly total. Vamos con Apoteus, Ergo Bellum, del disco Ergo Atlas, del año 2023. Hora de la siesta. Si, no sé cómo te gustan Gojira y esto no te gustan, se hacen lo mismo. Hora de la siesta. Bueno. Portugueses, has dicho. Sí. En octubre, esta banda de Portugal lanzó su último LP, Ergo Atlas. Su música es compleja y bebe de diferentes fuentes, diferentes manantiales de la del música, saber. Como el progresivo, el death metal, y hacen una mezcla interesantísima. El disco suena, la verdad es que de lujo, con una limpieza y una claridad espectaculares. Mucho Fat Warning veo yo aquí. ¿No? ¿Sí? No. ¿No lo has oído bien? No me gusta a mí los Fat Warning. Inspirado en la novela de Asimov, sus ritmos son intrincados, ritmos pesados y riffs pesados y claros, pesado, y seguro. Melodías preciosistas. Si te gustan Catatonia, Gojira, que a ti te gustan, Leprous, esta es tu banda. Una gran sorpresa y un ejemplo de cómo hacer buena música en un país que es 5 veces más pequeño que España. Y no quiero decir nada más. Ergo Bellum, de los portugueses Apoteus. Fire. vamos, un tema para terminar fantástico, ¿no? Sí, vamos con los andaluces Derby Motoretas Burritos Cachimba, ¿eh? Que ya venimos pinchándole de su primer LP. Vuelven con su apuesta de fusión de rock y flamenco, cerca del progresivo, pero del bueno. Claro, no y que del pongo yo. Rock, exacto, ¿no? La castaña hasta que... ¿eh? Y del rock andaluz, que andó su propio género llamado la Quinquidelia. La banda tiene influencias del rock británico, guiños de Led Zeppelin, el stoner americano, y regresan con nuevo single, La Fuente, adelanto de su próximo disco, Bolsa Amarilla, Piedra Potente. A ver qué os parece. Un abrazo a todo Kiski. Adiós. A través del cristal, al otro lado la flor, oscura de tu recuerdo. Me metí una pedra y me puse la flor pegadita en el pecho. Al arroyo me fui y en la orilla la ve con la flor mi secreto. Allí mismo sentí que la noche se fue. Me ha salido guapa, ¿eh?